creí que todo era un juego, que todo terminaría si me alejaba de ti. Creí que un día de estos se borraría tu imagen que llevo dentro de mí. Pensé que era un pasatiempo, que no podía seducirme ninguno de tus besos, ni lo más tierno de ti. Pero me equivoqué, solo sé que te extraño.